Memoria del infierno. Algunos hechos de la hecatombe macrista en la semana del 26 de junio al 2 de julio. 2016, 27 de junio. Liliana Costa da una entrevista a Perfil. Inventaron que tuve un hijo con Lázaro Báez para quebrar a su familia, dice la trabajadora estatal. Una historia a revisar a partir de las revelaciones recientes. 28 de junio. El juez Julián Ercolini levanta el secreto fiscal a Cristina Fernández de Kirchner. Demoró 48 horas para hacerlo. Sin embargo, en más de 7 años no llamó a Mañeto para que explique las torturas a la familia de David Graeber. 29 de junio. López como mensaje. Con José López desfilando con casco y chaleco como emblema de las operaciones que sufrirían quienes no actuaran de acuerdo a los deseos del macrismo, Roberto Caballero cuenta quién es la abogada de López. Fernanda Herrera, la abogada Hot, forma parte de un estudio filocide, algo que se revelaría como un patrón sistemático. Macri declara: si les decía todo lo que iba a hacer, votaban por encerrarme en el manicomio. 30 de junio. El macrismo reabre el INDEC después de cerrarlo por 6 meses. Nunca antes había pasado semejante calamidad para las estadísticas oficiales. Rompieron todas las metodologías y datos que permitirían ensamblar las series históricas. 2017. Comienzos de la campaña electoral de las elecciones de medio término. Los medios hegemónicos presentan como violencia política una pintada a un local del PRO. En cambio, no informan los tiroteos a unidades básicas del kirchnerismo. 29 de junio. Feroz represión a una manifestación frente al Ministerio de Desarrollo Social. Infiltrados, policías de civil, secuestros, detenidos con paradero desconocido e inusitada violencia. 30 de junio. Rodolfo Oscar Estivil se suicida en el ANSES de Mar del Plata. Segundos antes de la decisión, en voz alta, dijo que no podía seguir dependiendo de su sobrina para sobrevivir. Hugo estaba bajando las escaleras del ANSES de Independencia al 1100. Esto es en la ciudad de Mar del Plata, partido de General Pueyrredón. Y dijo: sobrinas, déjenme solo, este es mi destino. Agradeció, sacó su arma y se voló la cabeza. 2018. 26 de junio. No sé si los teléfonos están intervenidos, ya no sé qué más creer, dice Mascherano en conferencia de prensa de la selección argentina en medio del Campeonato Mundial de Rusia. Lo enmarca la campaña de hostigamiento de los medios hegemónicos. No puedo controlar que un tipo mande un audio, que el otro se lo manda a otro. No sé si es a propósito, no sé si los teléfonos están intervenidos, yo ya no sé qué más creer. Ni tampoco, sinceramente, me pongo a pensar, no quiero ni creer. En el programa de Pañi en La Nación Más, su columnista afirma: no te lo van a reconocer en público, pero en el gobierno quieren que la selección pierda. 27 de junio. Juana Morín revela los aportantes truchos a la campaña de María Eugenia Vidal. Luego se mostraría como una práctica sistemática que incluía otros distritos e información reservada en poder del Estado. Recién asumido Luis Caputo en el Banco Central, junto con Nicolás Dujovne, firman documentos con el FMI en que sostienen que Argentina incautó las AFJP. La frase no es retórica vacía, sirve como argumento para los buitres que litigan contra el país. 28 de junio. Luciana Lemos, esposa del narco Tavi Celis, declara a la justicia que le dejaron a Nacho 2 kilos de cocaína en el edificio municipal. Nacho es, según la declarante, el alias de Sergio Barisco, intendente radical macrista de Paraná. 2 de julio. El triunfo de Andrés Manuel López Obrador en México oxigena a las fuerzas populares en América Latina. Promete cambios profundos. Un miembro de la comitiva de Bolsonaro al G20 en Japón es detenido en Sevilla, España, con 39 kilos de cocaína. 2019, 27 de junio. Las primeras y conservadoras estimaciones calculan en más de 1.000 millones de pesos las pérdidas por el primer blackout de la historia argentina. El apagón abarcó todo el país y países vecinos. Se produjo el 16 de junio de 2019. 28 de junio. Una delegación del Fondo Monetario se reúne con Alberto Fernández. El entonces candidato pide al fondo que deje de financiar la fuga de divisas y avisa que será necesaria una renegociación de la deuda. 1 de julio. El juez de casación, Alejandro Slocar, revela en entrevista con Irina Hauser que fue objeto de aprietes y presiones por parte de los dirigentes macristas Carrió, Fargosi y Waldo Wolf. Consiguieron apartarlo de una causa. Fabián de Sousa denuncia a Macri por asociación ilícita, administración fraudulenta en perjuicio del Estado Nacional, violación de sus deberes de funcionario público, abuso de autoridad y peculado. Lo hace ante la jueza Servini de Cubría.